generación se despidió de mí. Cascos en el piso, testimonios de un mal fin, recuerdos de niños ahogaron aquel abril. Eran pibes, soldados de a rato, y hoy solo son son el anonimato.